Alma suprema del arte y música primavera. Y conmigo, porque soy como yo soy y no como nadie quiera y a mi manera. Te doy lo que yo sé darte, sabrosura donde quiera. Y así tú ves lo mucho que yo he durado, callando porque eres sabio, pero siempre entusiasmado con la magia del sol. Adelante, adelante siempre voy, con el son que es mi bandera y mi estandarte, alma suprema del arte y música primavera. Adelante, Barreto, echa pa'lante. adelante siempre voy, porque yo soy el que soy.